el poema. Me he parado, ¿sabes dónde? Justo frente al palacio de madera y piedra, cristal y mármol y 30 columnas recias en su redondo patio. Carlos V se llama. Hoy callado, pero a verme, mira, susurra despacio y me revela un secreto. Le he comentado. Sí, hoy no está. Se fue a su reino una mañana de julio, muy temprano. La tarde me ha dado un beso y el palacio como si reconfortara. Tengo mis piedras guardado, el perfume que aquel día iba exhalando. Vestía cielo azul purísimo y con tonos blancos, muy blancos, y en su corazón lucía un sueño mágico.